Sí, mire, pasa lo siguiente, como a las 3 de la mañana, pues llegaron, yo estaba dormido y cuando llegaron los policías y sin tocar, sin nada, sin preguntar, llegaron y empujando la puerta, rompieron la chapa y yo estaba dormido por esas horas. Me preguntaban yo le pregunté que qué hacían ahí o no, que era un ¿cómo se dice? Un desalojo. Y pues yo no entendía nada, pues yo como estaba dormido. Sí, dice salte o te llevamos. Entonces yo no quise ponerme pues en un plan difícil. Dije, no, pues mejor me bajo y fue como me bajé, ¿verdad? Y ya en eso pues no me acordé de llevarme el teléfono celular. Y ya después que se medio calmaron las cosas, subí, porque ellos me dijeron, no, súbete ya, y ya no salgas. Y cuando me voy encontrando con que mi teléfono celular ya no estaba, entonces lo llevaron con todo y cargador. El refrigerador lo tenía lleno de refrescos, lo vaciaron también. Entonces no tan solo me obligaron a salirme, a sacarme, y sino que también junto con lo que tenía en el refrigerador, pues sí, entonces digo, pues no se vale, o iban por mí o iban a robar, porque lo que hicieron ellos fue un robo, no fue precisamente y como eran bastantes, eran como unos 12, en lo que a mí estaban esperando para que yo saliera. Ellos en los otros cuartos de servicio empezaron a romper candados porque traían las pinzas esas grandotas. Y ya pues pasó eso. Ya después, como yo me identifiqué, traigo mi identificación. ¿Cómo se llama? ¿Puede decir su nombre? Sí, mi nombre es Félix Burgos. Félix Burgos Bartolo. Y entonces ya me identifiqué, le digo, yo llevo 24 años viviendo aquí, le digo, jamás haya pasado esto. ¿Dónde vive usted? ¿Mande? ¿Dónde vive? Aquí en Elba 4, sí, en el cuarto piso, ahí vivo yo. ¿Tiene usted alguna relación con las personas del predio del Chantiolín? Pues sí, hasta donde se puede, porque como uno trabaja y ya nada más nos encontramos en las escaleras, sí, pero así de esa manera nos conocemos, ¿verdad? Y sí, le digo, entonces lo que pasó, pues, fue eso. Entonces, digo, no se vale, porque si abusan del poder, es abuso de poder. Bueno, porque no llegaron con ninguna orden, nada más llegaron. Sí, exactamente. Ni siquiera tocaron, ni me, para preguntar que si había algo. No, como llegaron, tiraron la puerta. Sí, y la chapa, no, fue a dar por allá. Sí, y ahorita como vivo solo, pues no he podido dejar, tengo cosas. Y entonces no puedo tampoco retirarme para arreglar también mis cosas personales, ¿verdad? Entonces ahorita pues me encuentro en una situación. Ahorita pues estoy esperando que pues a ver si mañana me arreglan lo de la chapa, porque pues no vaya a tener otra sorpresa más, porque ahora sí está libre. Ahora sí está libre, entonces es un riesgo, ¿verdad? Para las cosas materiales. En cuanto a lo personal, pues digo, no pasó a mayores. Porque también yo me comporté. Y entonces es por eso que no hubo golpes, no hubo nada. Pero sí, ellos sí agresivamente llegaron y sí tiraron la puerta. ¿Y no ha presentado usted una denuncia todavía? No pues está. Sí, y así pasó. Esto fue como a las 3 de la mañana. Bueno, como a las 3 de la mañana. No, de qué. Gracias.